estaba Lionel Richie con Dancing on the Ceiling sonando en las mañanas en la X. Y nos vamos con más opiniones a esta hora. La pregunta, ¿cuál es el autógrafo más valioso que tiene? Pueden contestar a través de arroba la X más música en Instagram, en X, en Facebook. Adicta dice, Jairo Aníbal Niño me firmó un libro que decía Para Cata, mi amiga Gatuna. Tremendo, Jairo Aníbal. Él sí que escribió cosas. Los amigos del hombre, ¿lo leíste en el colegio? Sí, sí, lindo, sí. Lindo, lindo. Bueno, por acá Angie dice Adam Lambert y Demi Lovato. Ok, vale. Muy bien. Chris, el de nuestro goleador colombiano Radamel Falcao. Viva Colombia, viva Falcao. Maravilloso. Muy bien. El Rada. Y la tiene en Marco en su casa, mandó la foto. Bueno. Bien. ¿A quién? Sí. ¿A quién es libre? Camilo dice, la foto y el autógrafo de Kylie Minogue cuando vino en el 2008. Uy, tremenda. Edgar dice, Fernando del Castillo, vocalista y compositor de las 1280 almas, después de un concierto a principios de los 2000 en el Teatro del Parque Villamayor. Muy bien, fantástico. Tomatico, y aquí ya Tomatico... No, ¿sentiste lo que es la envidia? Hoy conocí la envidia por Tomatico. A ver. Mi gente linda de la X. Bien. Arranca. Empezó bien. Trabajé con la publicidad de la Selección Colombia. Ajá. En el 2014. Gran año, además. En el 2014, te digo. Brasil. Mundial Brasil, sí. Y me hice a una camiseta con la firma del equipo. Falcao, James, Pekerman. Claro. Entre otros. Fue un trabajo de casualidad y lo disfruté mucho, así no me gustara el fútbol. ¿Tú la quisieras? Sí, voy a negociársela. Negociarla. Así Tomatico. ¿Cómo vamos ahí? O algo, exacto. ¿Qué puedo tener yo ahí a cambio? Además, esa prenda debe costar una platica. No, pero ¿por qué le dices eso? ¿Qué necesidad de dañarme el negocio? Ni siquiera empecé a negociar y ya dices eso que va a costar una platica. Seguro él te quiere y puede hacerte un... Tomatico, te agradecería si nos ponemos en contacto. Sí, y también por acá... Tenemos a Henry que dice, tengo el autógrafo de Deep Dish, el cual obtuve durante su presentación en el 2003 en Bogotá. Okay. Muy bien, música electrónica, grandes señores de la electrónica. Vamos para Instagram porque en el arroba la X más música, Cali Pachón dice que el de Nick Cave, chévere. Oh, wow, muy sí. Bien. Y el de Piedad Moret, escritora colombiana. Pili Garzón dice el de Diana Uribe, historiadora y escritora colombiana. Uh-huh. También por aquí Nicolás Río dice el de Elkin Ramírez, fallecido vocalista de Kraken, y el de Tito de Molotov. Bueno, está bien. Del maestro David Mansur dice Judavi, un artista colombiano. ¿Y quién más está por aquí que se pueda decir? No, está bien. Rafael Nadal dice la Negrita. Okay. Wow, tremendo. Ay, mírate. Yo también estoy ahí conociendo la envidia. Negrita, un abrazo. Muy bien. Bueno, chévere. Autógrafos. Sigan con sus opiniones en el transcurso del día con Cata, con Gary. Vamos a estar también haciendo un repaso por sus autógrafos valiosos. Chévere. Uh-huh. I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that la que para muchos es la canción del año, y estaba Beautiful Things de Benson Boone. Este ha sido un año muy movido para Eminem, sacó música nueva, logró estar en los primeros lugares, apareció en temas políticos, no fue como tan... Salió mal. Sí, bueno, no importa, igual él sigue con lo suyo. Y también entre los logros de este 2024 para el rapero fue su alianza con Fortnite. Ok, sí. Y hay noticias porque va a tener un nuevo skin. Esto lo dio a conocer Epic Games. Durante la jornada de ayer compartieron un tráiler centrado en el regreso del rapero al videojuego y cuenta con la canción Abracadabra. Ya. O sea, va a estar por ahí, va a tener una nueva figura, un avatar. Chévere. Y si tú logras jugar con él, vas a sacar cositas. Te van a dar una ametralladora rapera mítica. Ok, bueno, importante, mira, para los que les gusta. Ametralladora lírica con un ritmo frenético. Chévere. Dice Epic, el tráiler está chévere. Y pues él sigue sumando ahí popularidad después de tanto tiempo. Es bueno tenerlo nuevamente en el radar y por eso pues queremos recordar también uno de estos éxitos. Ha sido un buen año para él, a pesar de lo de Kamala y demás. Ha sido un buen año para él. Esto se llama Stan Eminem. Morning, rain, clouds, oh. put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad.